responden a procesos de aprendizaje por los ritmos en que muchas veces las niñas, sobre todo en el crecimiento, tienen en comparación con los hombres. Y la verdad es que tiene una explicación bastante fundada, ¿eh?, para quienes mantienen esta estructura. Si eso sea o no ad hoc para los tiempos que corren, bueno, eso yo creo que hay que sobre todo preguntárselo a las comunidades, ¿eh? Yo la verdad es que no me atrevería a dar una opinión personal, ni menos institucional,